en El Salvador. Miles de personas de la población LGBTIQA+, de El Salvador, tomaron las calles en la Marcha del Orgullo 2024 para desafiar el discurso de odio promovido por el gobierno. En un contexto donde el presidente Nayib Bukele ha prohibido abordar el tema de género en la educación pública, las demostraciones de amor y resistencia se han convertido en un acto de valentía y protesta. Desde la Marcha del Orgullo en las calles de El Salvador, la información con nuestro corresponsal, Alfredo Carías. ¡Aquí se come torta! ¡Aquí se come torta! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí sí se hace lucha! ¡Aquí nadie se rinde! ¡Aquí nadie se rinde! Saludos, audiencia, voces nuestras. Soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos dando cobertura a la Marcha del Orgullo en El Salvador, la cual ha recorrido las principales calles de la capital salvadoreña en repudio a las políticas implementadas por el gobierno, así como también las políticas que el gobierno ha derogado en temas como es el género en educación pública y también que está promoviendo el discurso de odio, según las manifestantes que han participado en esta marcha en El Salvador. Soy Mariana Moisa, soy lesbiana, feminista y pertenezco a la colectiva Las Incómodas Feministas. Y bueno, ahora mismo estamos presenciando retrocesos, pero digamos en materia institucional, digamos. Pero lo que nos preocupa muchísimo es el llamado constante al odio, es la promoción del odio por parte del gobierno. Entonces, me parece que lo que tenemos son políticas de Estado que promueven el odio. Serían políticas de odio entonces, porque no es solamente contra la población LGTBIQ+, es contra las mujeres, pero también contra la niñez, contra las niñas que hablan y piensan distinto, contra cualquier persona que se atreva a no estar de acuerdo con la política. Entonces creo que esta hoy es nuestra reivindicación, una fiesta, pero también es una invitación a que no nos quedemos callados, a que celebremos también y que ejerzamos nuestra ciudadanía. Incidencia, mi cuerpo se respeta a la chichirichirichi, a la chacha, chacha, chacha, que sale de la niña que salió del closet. La población LGTBIQ+, se ha manifestado en contra del gobierno que está promoviendo un discurso de odio y por lo cual dos chicas salvadoreñas hicieron una demostración de amor frente a todas las manifestantes en esta marcha declarando su amor y esto haciendo contracultura, como dice Adriana. Soy Adriana y soy de El Salvador y mi experiencia respecto a la sociedad salvadoreña es que las personas LGBTQI+, estamos siendo reprimidas por el Estado salvadoreño y hacer este tipo de cosas reivindica nuestros derechos como personas del colectivo y es una especie de medio para hacer activismo, contracultura y desafiar los estereotipos y estigmas que se tienen hacia la homosexualidad. Acaban de hacer ustedes una muestra de amor. Cuéntanos, por favor, la gente que va a ver esto en la fotografía. Pues, o sea, si hay amor, no hay explicación. Chicas, les felicito. Gracias. ¿Nombre y de dónde viene y a qué organización representan? Sí. Bueno, yo soy David Lelliot, soy el embajador británico. Ok. Y siempre participamos en este evento, la embajada británica, varias otras embajadas, para mostrar nuestra solidaridad con la comunidad LGBTQ+, y nuestro apoyo para la igualdad y la inclusión. Sí. Va a ser un poquito de polémica porque se está hablando que El Salvador es uno de los países en teoría más progresistas que en derechos humanos se hablaban, pero últimamente este gobierno ha hecho la aprobación de muchas políticas que ha eliminado políticas también y se está manejando un discurso de odio. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mira, yo estoy en un momento preelectoral. En este momento, literalmente tenemos elecciones en Reino Unido el jueves. Así que prefiero no meterme muy en lo político en este momento. Ivana, 15 años de edad, me gustan las rosas y de grande abogada será. 6 de la mañana se levanta para ir a estudiar, despide a su madre quien la acompaña. Miles de personas han salido a las calles a marchar en la capital salvadoreña, mandando un mensaje contundente al gobierno, diciendo: aquí estamos, no tenemos miedo y defenderemos nuestros derechos humanos. En un país centroamericano que está haciendo historia en retrocesos en cuanto a las garantías constitucionales hacia la población LGTBIQ+. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador. Yo basta ya, no quiero contar. Siente la llana vendida sin saber cuánto valemos. A Chihuahua le dicen niño por su corto cabello. 9 Samantha, puta por su falda. 10 yo, feminista por no callar lo que pasa día a día. Es una lucha.